De La Rioja mañana va a tener elecciones del Centro Estudiante de Ciencias Políticas. Esto es muy relevante porque es la primera vez que nosotros tenemos dos listas que están así batallando por el Centro Estudiante, así que festejamos eso. Vamos a tener Centro Estudiante después de 5 años que no teníamos, y estamos en comunicación telefónica con Natalia Álvarez Gómez, quien es la directora de la carrera. Hola Nati, Manuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ahí le contaba a los chicos más o menos cómo se ha desarrollado esto, que tiene que ver con lo que son... ¿Ahí está? ¿Se escucha bien? Bien. Sí, perfecto. Esto que tiene que ver con que no tenemos centro de estudiantes hace 5 años y es la primera vez que tenemos dos listas encima. Así es, y la verdad que bien diferenciadas, digamos, en cuanto a propuestas, en cuanto incluso cuestiones ideológicas, ¿no? La verdad que se han movido además con una autonomía, una independencia que es digna de aplaudir. Han hecho un debate el viernes pasado, he leído cosas de ambas listas, personalmente he participado en acciones tanto académicas como de extensión de ambas listas, y bueno, celebro mucho que mañana se pueda dar esta elección. Que triunfe la democracia dentro de la universidad y que gane la mejor opción, quien haya hecho el mejor trabajo y quien gane, pueda gobernar, por decirlo en nuestros términos, el centro de estudiantes, y quien no pueda acompañar esa gestión y seguir trabajando por los estudiantes. También teníamos que hacer pública una denuncia que se realizó por parte de la universidad porque se han proscripto a nivel nacional varios centros de estudiantes de la UNLAR. Sí, la verdad que cuando hablamos antes no tengo un conocimiento acabado de la cuestión. Creo que toda proscripción es realmente impensable en esta democracia, totalmente detestable, digamos, cada vez que se produce un acto de esta naturaleza, en orden a cómo hemos ido avanzando, ¿no?, en estas cuestiones de igualdad, de autonomía, de participación política, que no es menor. Nosotros hoy hablamos de participación en la UNLAR y de posibilidades para todos los colores políticos, y eso no podemos negar que es nuevo, digamos. Si nosotros nos pensamos hace 5 años atrás, digamos, todo era de un solo color, y creo que esto lo tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y bueno, por eso considero que hay que ponerle un esfuerzo y un compromiso extra. Las carreras duran 4 años, 5, hay muchos que saben, sienten y han vivido la toma, pero hay una cantidad importante de ingresantes en nuestra carrera, creo que solo los chicos que están hoy en cuarto año han participado porque estaban en primero en ese momento, de lo que fue la toma y las posibilidades que generó y que construyeron juntos todos los estamentos con mucha valentía, ¿no? Los docentes, los no docentes, los estudiantes y los graduados. Y creo que a eso hay que cuidarlo con mucho compromiso y con mucho interés común, ¿no? Con mucha acción colectiva. Así que, bueno, eso por lo menos es la línea que intentamos marcar en nuestro caso desde la dirección, y bueno, alentarlos a los chicos a eso. Sí, nosotros lo hablábamos con los chicos un poco más grandes de nuestra carrera y decíamos que una de las falencias más grandes que hemos tenido ha sido en poder contarles a todos estos nuevos ingresantes cómo se vivía anteriormente la situación, y eso quizá ha sido un error también de nosotros, ¿no?, que somos un poco los más grandes que están ahí. Una de las cosas importantísimas, mañana, ¿a qué hora van a abrir las votaciones? A la mañana temprano, ¿verdad? Sí, a la mañana, creo que a las 8. La verdad que, como te decía, se han manejado con gran autonomía. Todos los chicos de la carrera han elegido su junta. De hecho, justo recién pasaba con un chico, con Luis Ibáñez, que es parte de la junta, justo mientras venía caminando, y ellos han hecho una acción absolutamente independiente, absolutamente autónoma de la dirección, de cualquier estructura de la universidad, pero absolutamente. No te puedo negar que no he conversado, por supuesto que he conversado con los chicos, que participo de sus actividades, pero siempre como una invitada más, ¿no? Entonces, realmente ellos han sido los protagonistas, han construido, en su junta nos han solicitado a nosotros como dirección, por ejemplo, los listados de ingresantes, porque hay una cosa importante: todos aquellos ingresantes que, eso se decidió en la asamblea, que aprobaron las dos materias, podían votar, ¿no? Y eso es algo importante porque son personas que van a vivir la universidad durante la gestión que gane. Y menos mal que se haya cambiado eso, porque anteriormente no tenía la posibilidad ni siquiera de votar. Claro, no iban a estar representados, imagínate, personas que durante ese año van a ser centrales, porque van a estar justo en el medio, digamos, van a ser el número más grande que va a cursar la carrera y no iba a estar representado. Entonces esa posibilidad realmente ha sido una gran decisión que han tomado desde la Asamblea y les da una posibilidad de ampliar la participación, ¿no? Y eso es muy bueno, siempre ampliar la participación es muy bueno. Así es, así que bueno, Natalia, estamos, bueno, festejamos por supuesto de que esto sea así. El día de mañana va a ser un día histórico, vamos a tener una elección entre dos listas, como recién hablábamos, y aparte vamos a tener centro estudiante, que es algo que, bueno, no teníamos. Yo me animo a decir que no ha habido centro de estudiante antes en la carrera, así que eso me parece algo muy importante. Ya a partir de mañana la defensa esto de estudiantil por parte de sus estudiantes va a estar presente, así que la verdad que más que festejable. Es toda una definición la que vos das, ¿no? El pensar que va a ser, en términos, podríamos decir, hasta metafóricos, la primera vez que existe un centro de estudiantes. Y en estas condiciones de elección, de libertad, de que cada uno construya su propuesta, de que cada uno haga, no me gusta ese término, digamos, es muy conductista, pero su oferta en términos electorales, no sus propuestas, más bien, sus propuestas, su base electoral. Y bueno, quiero exhortar a todos los estudiantes a que vayan a votar. Vi compromiso, vi participación, vi ganas de ambos lados y lo celebro y creo que tenemos que, vuelvo a insistir, cuidar todos con un compromiso extra, independientemente de las banderas que tenemos, ideológicas, partidarias, gremiales, deportivas, etcétera, cuidar esta democracia que ha logrado la UNLAR y que fue tarea de todos, de todos los estamentos y de cada una de las personas que los conforman. Una de las cosas que a nosotros nos ha llegado de forma directa o indirecta han sido algunas denuncias en las que se ha tenido malos tratos por parte de uno de los profesores a una de las chicas de primer año, ¿sí? Y entonces hacíamos más importante aún la necesidad de que haya un centro de estudiantes. ¿Se han tomado algunas medidas o algo por el estilo? Sí, bueno, a nosotros ha llegado esa denuncia, me imagino que será la misma de la que estamos hablando, y se ha derivado de manera inmediata a la Comisión de Género, que tengo que hacer un párrafo para esa comisión que realmente está funcionando con un compromiso grandísimo y además está siendo conformada por una pluralidad de actores, no solo adentro de la universidad, sino desde afuera, con un equipo multidisciplinario y se ha trasladado hacia allí para que quienes tienen expertise en el tema y pueden actuar, digamos, en función de sus conocimientos, puedan actuar como corresponde y que esto se haga, sea justicia, ¿no? Acá todos somos iguales, más allá de la diferencia de roles, y creo que esta universidad construye eso y nosotros como actores de los distintos estamentos también lo construimos. Está muy bien, estamos hablando, sí, justamente de la misma denuncia, así que bueno, celebramos que esto sea así y bueno, mañana esperemos, como te decía, que bueno, ya vamos a saber, mañana vamos a tener el centro estudiante, así que es un día para festejar, así que bueno, nos vemos mañana. Así es, bueno, Emma, una alegría para todos, así que mañana festeja la democracia y muchas gracias por la nota. No, a vos por la comunicación. Un abrazo.